muchacha, dame posada por Dios o por el dinero. Hoy mi hombre no está aquí, dar posada no puedo. Entre que quiso y no quiso, ya me entraba yo en el huerto. Ella me pasó a la casa, después no lo recuerdo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Otras veces de camino crucé por Almendralejo y siempre me abrió la chica su casa y su hermoso huerto. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Escuchamos a Javier Alcíbar cantando No necesito desvelo, ¿no? Un poema de José Agustín Goytisolo del libro Los pasos del cazador. Esta tarde estamos aquí, bueno, esta tarde temida, ¿no? Por Cristóbal y por Armando, que nos habla, ¿no? Para hablar de, bueno, de Los pasos del cazador, ¿no? Este libro singular, diferente, de José Agustín Goytisolo, que siempre nos produjo rechazo, ¿no? Siempre, siempre. Es que además, fíjate que yo desde el año 89 más o menos seguía la literatura que iba sacando, los poemarios que iba sacando, y de repente llegaron Los pasos del cazador, y tengo mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad, y me ponía, leí el prólogo, me puse a tope, y esto digo, pero ¿cómo es posible, después de lo que ha sido para mí José Agustín Goytisolo, venga con poemas tan ñoños? Bueno, tenemos que decir, antes de que se nos vaya la cabeza, ¿no?, que agradecemos a nuestro especialista, a Javier Ayala, ¿no?, que nos ha recomendado algunas canciones, entre otras esta que hemos puesto, aunque la versión no es la que él nos recomienda, porque esta es una grabación, ¿no?, pues de un sonido un poquito más deficiente, pero vamos, las canciones que vamos a poner hoy se las debemos a Javier, al que saludamos, y le deseamos una feliz primavera, ¿no?, lógicamente, y todo lo demás. Podríamos, si quieres, antes de continuar, y por si alguien ha cogido estos programas un poquito por la mitad, ¿no?, pues contar quién fue José Agustín Goytisolo. José Agustín Goytisolo, que nació en 1928, fue uno de los principales poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX, perteneciente a la generación del 50. Siempre hemos mencionado poemarios como El retorno, dedicado a su madre fallecida en los bombardeos de la Guerra Civil, Salmos al viento, que inaugura la segunda de sus líneas poéticas y satíricas e irónicas, ¿no?, y críticas con la sociedad y con la burguesía dominante en el franquismo, Claridad, que inaugura una tercera vía, ¿no?, que es la vía de lo intimista, ¿no?, del intimismo y de la confesión, Algo sucede, del mismo tono, Bajo tolerancia también, ¿no?, poemas que, libros que tienen muchos poemas dedicados también a la poesía. Por ejemplo, Algo sucede se inicia con contemplar las palabras, ¿no?, el oficio del poeta, ¿no?, y Bajo tolerancia se inicia con Bajo tolerancia, que es ese poema dedicado a los poetas. Después viene Taller de arquitectura, tú hablabas de este poema como un poemario reflexivo, recursivo, ¿no?, en el que él se ve a sí mismo, sí, sí, desde fuera, ¿no?, como un poeta en un taller de arquitectura. Después vino Del tiempo y del olvido, que también tenía algunos poemas notables, ¿no?, y Palabras para Julia, bueno, que es una recopilación. Bueno, todos estos libros, realmente algo sucede, Bajo tolerancia, del tiempo y del olvido, Palabras para Julia, ¿no? Incluso me he saltado un libro del 61, también es el mismo año de Claridad. ¿Sobre las circunstancias? No, no, Años decisivos, ¿no? Que es un libro en el que reimprimen, ¿no?, El retorno, Salmos al viento y Claridad. Y bueno, y hoy nos toca Los pasos del cazador, que es, bueno, según pues, Ramón García Mateos, ¿no?, y gente como Carmen Riera, a la que también mandaríamos un saludo si escucha este programa, bueno, pues es un libro que, según dice la propia Carmen Riera, te voy a leer literalmente, ¿no?, sí, en la introducción, ¿no?, a la antología de Cátedra, dice: de manera casual encontró en un altillo de su casa poemas metidos en una carpeta, ¿no? Es un libro, según nos cuenta, bueno, hay una cita aquí del propio Vitus Solo, dice: son el resultado de notas, esbozos de poemas, recuerdos y fantasías de mis primeros años de cazador, aunque hayan sido reescritos, corregidos varias veces, seleccionados al fin y ordenados en fecha reciente. 1980 es la fecha de este libro. Es un hombre de 52 años, José Agustín, en este momento, nacido, ya digo, en 1928, ¿no? Y bueno, pues es un poemario completamente distinto. Se ve que José Agustín ha leído mucha poesía popular. Hay un artículo de este Ramón García Mateos, ¿no?, que algo así como Salamanca en la poesía de José Agustín, ¿no?, que bueno, pues realmente es un... Aquí lo tengo. ¿Lo tienes? Aquí lo tengo. Donde, bueno, va contando un poco cómo es ese recorrido, cómo es ese conocimiento de gente de Salamanca, de gente de Extremadura, de gente de ciudad, digamos, de Castilla y de La Mancha, ¿no?, donde realmente va conociendo pues otras hablas que no son la catalana, aunque José Agustín había viajado mucho. En realidad fue un hombre de mundo, ahí donde le ves, ¿no? Y bueno, verdaderamente es un poemario completamente distinto, con un influjo de la poesía popular que no había aparecido tanto en otros poemas. Y digo tanto porque sí que habían aparecido cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí hemos contado la anécdota, aquella del taller, ¿no? Cuando alguien, que está José Agustín en el taller, cuando alguien de repente oye que canta, que alguien canta, ¿no?, Palabras para Julia, te lo comenté, me parece, el otro día, ¿no? Y entonces va José Agustín, sin hacernos el tonto, digamos, y le dice: ¿y eso que cantas? ¿Qué es? No, eso es muy viejo, eso lo cantaba ya mi abuela y tal, ¿no? Bien, entonces, y de esto me gustaría hablarte un momento, Cristóbal, y contarte, ¿no?, pues algunas cosas sobre ello, como es, por ejemplo, un famoso poema. Bueno, antes hemos mencionado el poema, el que iniciaba Algo sucede, ¿no? La materia del canto, dice, nos la ha ofrecido el pueblo con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a su auténtico dueño, ¿no? O en otro momento, en otro poema, que es una revelación, un poco más tardíamente, dice al final del poema: entre el poema y el autor, la primacía es del poema. O ese otro poema muy breve que dice que hay quien lee y quien canta poemas que yo hice y quien piensa que soy un escritor notable. Prefiero que recuerden algunos de mis versos y que olviden mi nombre. Los poemas son mi orgullo, ¿no? Y yo creo que esta cuestión de considerarse él a sí mismo un poeta popular es fundamental en José Agustín. Es algo que le hemos dado, los que leemos poesía, pues porque nos gustan los poemas, pues a lo mejor a esto le hemos dado poca importancia, ¿no? Pero para él lo importante era llegar a ser un poeta popular. Bueno, es que yo creo que en este libro, de alguna forma, rescata la lírica popular que debía conocer en sus aventuras cinegéticas cuando iba de caza de Ávila a Salamanca, y debía de pegar mucho el oído y de pegar la hebra con los paisanos, con los espontáneos que podían ahí aparecer, y se nota en ese libro que ha escuchado palabras que no son habituales, que no son urbanas, que son palabras que vienen del campo. Yo empezaría, esto es muy complicado porque es un libro distinto. Es un libro largo, son 85 poemillas, diría, ¿no? Uh-huh. Poemas breves, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pero vamos a ver, Armando, entre nosotros, ya no tanto pensando en quienes nos escuchan, ¿tú por qué crees que lo llama Los Pasos del Cazador? O sea, ¿qué metáfora o qué símil? ¿Qué está pasando ahí? Yo antes de eso me pregunto otra cosa. Vale. Tú que eres filósofo y te gusta ir a la raíz originaria y al primer motor inmóvil, ¿no? Como decís los filósofos, ¿no? ¿Cuál es la razón de que José Agustín escribiese estos poemas? Bueno, pues muy posiblemente porque era aficionado a la caza, porque se pone en contacto con las personas que con las que va, porque en algún poema habla de los furtivos, porque necesariamente tiene que pasar muchos días en los campos de Salamanca, etcétera, y porque es un poeta de vocación, escucha y escucha las palabras. Y a la vez observa el rol de la mujer en el campo en los años 80. Es decir, ve lo que pasa en el campo con respecto a las mujeres. Entonces ahí ya empieza él, que era una persona avanzada y que tenía unas ideas progresistas, emancipadoras a la mujer. Entonces, entre que se va de caza, que tiene un buen oído, que le gusta y que observa la realidad, intenta hacer unos poemas que revelen otra realidad hasta ahora desconocida. ¿Cuál es la situación de la mujer en el campo? Sí, eso está claro, ¿no? Es una cosa. Y después utiliza palabras fantásticas. Por ejemplo, mujeres mal maridadas. Luego entramos ahí si quieres, pero déjame que te lea un poema que lo tienes en la 438. Todos aquellos que tengan las obras completas, ¿no? Pueden seguirlo. Cuando aquí tenemos hielo, ¿cómo quiere que esté el puerto? Que es una cosa interesante también, esa voz poética puesta en otra persona, ¿no? Nunca es lo peor la nieve, peor la niebla que aviene. Aguarde el día por ella, de noche no hay carretera. Repose usted aquí, ya es tarde, tengo habitación vacante. Y se mete en una habitación, en un pueblo perdido, de Castilla, pongamos, ¿no? O de Extremadura, de Cáceres, etcétera. Amigo, no había internet, no llevaba libro porque pesaba, no llevaba nada. ¿En qué se entretiene José Agustín? Bueno, yo creo que solamente con el carbón de la chimenea y el fuego es suficiente inspiración. Además, ahí voy, ¿no? O sea, que según muchos de estos poemas estoy convencido que tienen una raíz en la ociosidad de esos ratos de espera, ¿no? Por cierto, cuando se ha quedado Asunción, su mujer, bueno, en Barcelona ahí se ha quedado, ¿no? Es decir, él es un hombre que se ha aventurado al mundo, ¿no? Que lleva la escopeta de cazadores, el cazador, ¿no? Y su mujer se ha quedado atrás, ¿eh? Claro, es que hay componentes ambiguos. En primer lugar, pues en estos tiempos pensar en un cazador y si a eso lo unes con las relaciones amorosas y encima que es algo lúdico por ambas partes, parece que el cazador caza a sus presas, pero no es eso, ¿no? Que sepa el oyente, si lo viera, que no tiene nada que ver, que José Agustín no se refiere en ningún caso a cazar a una mujer o a cazar, no, es otra cosa. Es un poemario libertador para la mujer castellana castigada y matrimoniada en los años 50 y 60, que es lo que se encuentra. Y hay múltiples poemas, que después te leo alguno, que quieren ser una liberación para esa mujer. O sea, tengo yo, si me dejas, sí, sí, no, sí, no. Que te puedo decir ahora mismo un poema que habla de ese tema, ¿no? Que dice lo siguiente. Está en la 386, por si lo quieres leer, a ver, ¿no? Muchacha bonita, racimo temprano, no todas las uvas se las come el amo. Ni todas, ni puede ver las que deja de comer. Muchacha bonita, racimo temprano, las mejores uvas se las pierde el amo. Las uvas que antes que nadie los pájaros ya cataron. Muchacha bonita, racimo temprano, solo tú eres libre, solo tú sin amo. Libre sí, porque prefieres el que te gustó y te entiende. Mira, es impresionante, Armando, porque si tú coges este móvil que yo tengo aquí y buscas en los WhatsApps Juanjo, vas a encontrar que le he enviado este poema. Uno, sí, dos. Me lo creo. Porque es que es así, es que es hay algunos aspectos de estos poemas que son radicales. Además, fíjate, el campo español de Salamanca, Extremadura, de Castilla. Entonces, para él, el amor es un lugar de encuentro lúdico que está más allá de el señalado, más allá de aquello que estuvimos hablando tantas veces, de las normas que debían regir el matrimonio, y él se adentra a un campo nuevo, el campo entendido como la infidelidad, que no es así, pero que de alguna forma es un campo lúdico de encuentros personales, que es junto con la caza, es lúdico. O sea, en el tema de la caza no hay que pensar en los animales en este caso, ni en la persecución, no. Sí, estamos es hablando el de carácter otro tiempo, lúdico, lúdico y solitario. O sea, y solitario de búsqueda. Es maravilloso, o sea, es ayudar a muchas mujeres, bueno, es proponer a muchas mujeres un nuevo campo, un campo más urbanita de relaciones amorosas. Y fíjate, Cristóbal, lo que te voy a decir a lo mejor te va a asombrar, ¿no? Seguramente lo has pensado tú también. Siempre hemos tenido a José Agustín pues por un poeta pues muy interesante, ¿no? Que nos encanta sus giros, ¿no? Su dinámica, su forma de ver el mundo, pero posiblemente este sea el poemario en el que hay más erotismo de todos los de José Agustín, a pesar de que es un poemario que a nosotros, bueno, no, tampoco nos entra mucho, ¿no? Sosos. Entendido, o sea, es decir que, fíjate que tengo aquí un artículo, ¿no? Que se llama La memoria en la poesía de José Agustín Goytisolo, ¿no? Pero aquí se habla de la erótica de la caza. No sé cómo lo veas todo esto, pero yo creo que... Y decías tú los pasos del cazador, ¿no? Los pasos del cazador, los pasos... Dice aquí también, dice el yo poético, José Agustín en este caso, va en busca de un paraíso perdido, de un mundo natural, donde coinciden la caza, el amor y la infancia. Eso es. El buen cazador, lo mismo que el buen poeta, debe saber esperar. Ahí está la clave. ¿Vale? Eso está. Decía él en una entrevista, de cazar a la espera, ¿no? No ir a por el animal, ¿no? No ir a por la caza, sino esperar a la caza, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco, ahí el título que preguntabas tú, comentabas un poquito tú, ¿no? Sí, fíjate que hay actividades como por ejemplo el del parapente, que lo fundamental para ser un buen parapentista es tener paciencia. O sea, que la paciencia, patios o soportar, es seguir en el camino solitario, continuo, que es solitario y es nocturno, es diurno, es insomne. Y después, en ese camino solitario, te encuentras con otros caminantes solitarios. Entonces, yo creo que los pasos del cazador tienen que ver con eso. Nada tiene que ver con la cinegética, con el matar, sino con la soledad y con la búsqueda. Yo creo que sería ese un poco el resumen, ¿sabes? Bueno, en principio, ¿a ti qué te ha parecido el libro? Bueno, el libro, la verdad es que... Te veía un poquito preocupado. No, a mí el libro... O sea, vamos a ver, yo esto hago una especie de actuación como orientador, como lo que soy. Es decir, si no entiendes algo, tienes que leer otras cosas que te expliquen o que te ayuden a comprender eso. He tenido la suerte de que he cogido un artículo que se recomiendo a la audiencia, el personaje femenino y las relaciones amorosas de la lírica de tipo tradicional, que está escrito por Jaime Roda. Muy interesante el artículo, por cierto. Sí, sí, te enseña mucho. Entonces ya lees con otra predisposición. Es decir, que a veces, se lo digo para el lector, no hay que leer sin más. Hay que ilustrarse antes para entenderlo. Y después de eso, he entendido los poemas, pero tampoco me han entusiasmado. Y me da igual, porque claro, cuando una persona escribe más de 1.500 poemas y hay algunos que no te gustan, da igual. Pero lo que me ha sorprendido es que el cazador es un hombre solitario, excéntrico, buscador. No es la imagen que actualmente tenemos de él, ¿sabes? Sin embargo, este libro, es verdad que es un solitario, ¿eh? Es un cazador en solitario, ¿no? Aunque no iba solo. Parece ser que uno de sus principales acompañantes, este libro está dedicado a Rafael Sánchez Ferlosio, sí, ¿no? Sí. Parece ser que era quien solía ir en esas expediciones de caza, ¿no? En esas jornadas de madrugones, ¿no? Y a veces de quedarse en la posada si no se encontraba forma de regresar o demás, ¿no? Yo sí, no tengo sí, la experiencia, sí, no, Cristóbal, de esto de... No, ni yo tampoco, pero es muy parecido. Es la única experiencia que yo he tenido, estar en la montaña durante días. Es un poco eso, ¿eh? Ah. Es soledad, andar, excentricidad y pensar mucho. Claro, ahí entra ya el juego del tema amoroso, que yo creo que es más que el sexual, porque el sexual se refiere poco. Es como un encuentro entre dos personas que salen de su villa, que salen de su pueblo, y cazando, o como fuera, se encuentran y no están bendecidos por la iglesia, no están bendecidos por la aristocracia. Es un encuentro casual en donde reina el amor. Eso es lo que yo creo que quiere decir. Estoy de acuerdo, sí. Fíjate, hay este poema que hemos puesto antes en la versión musicalizada de Javier Alcíbar, ¿no? Bueno, que me encanta, todas estas canciones de Javier, ¿no? Muchacha, dame posada, por Dios o por el dinero. Hoy mi hombre no está aquí, dar posada no puedo. O sea, que parece que es un diálogo, ¿no? Toque el alba, quedo, no necesito desvelo. Entre que quiso y no quiso, ya me entraba yo en el huerto. Ya me pasó a la casa y después no lo recuerdo. Toque el alba, quedo, no necesito desvelo. Otras veces de camino crucé por Almendralejo y siempre me abrió la chica, su casa y su hermoso cuerpo. Toque el alba, quedo, no necesito desvelo. Bueno, sí. Ahí, fíjate que hay otro poema aquí, justamente lo tengo aquí, ¿no? El que está en la 423. Cazador, quiero que entiendas. No me digas que soy mora, solo morena, ¿no? Bueno, pues esto es un tema tradicional también de la literatura popular, ¿no? La morena, tal, no la rubia, no la señora de castillo o de palacio, sino la chica humilde, la chica de campo, la chica, incluso la serrana en algunos lugares de frontera, ¿no? Pero hay un poema que yo querría leerte, Cristóbal, que, bueno, no es... Yo también quiero leer. Perfecto. Estoy en la 381 para que hablemos, vale, de lo que es el único poema, me parece. Por cierto, te mencionaba antes que aunque iba acompañado, no creo que haya ningún poema en donde se hable de quién, de su acompañante, de otros cazadores o otras personas que fueran con él, ¿no? Por supuesto, ninguna mujer, siempre hombres, ¿no? Pero no olvidemos, decías tú muy bien dicho, que el protagonismo femenino en este libro es bastante importante. Total. Pero tampoco he encontrado ningún otro poema en el que hable de la poesía, más que este, ¿no? Está en la 381. Yo canto entre los racimos porque me gusta ese sitio. Y canto porque me escuchen los que vendimian conmigo. Nadie canta en Almadén, solo yo. Y sé bien por qué. Que, por cierto, en la poesía tradicional hay una cosa, por ejemplo, no sé, en el romancero, ¿no? Mucho, y también en mucho cancionero. Ahora quiero decirte algo, ahora que salgo esto de cancionero. Había mucho poema que terminaba de una forma enigmática, ¿no? Yo canto y sé bien por qué, pero no nos lo ha dicho. Es una especie como secreto entre él y no sé quién, ¿no? El libro anterior que hemos comentado, Palabras para Julia, no se llamaba así, se llamaba Palabras para Julia y otras canciones, ¿no? O sea, ya apuntaba a José Agustín maneras, lo decíamos un poco antes, ¿no? Con esta cercanía a la poesía popular, ¿no? A la canción, ¿no? Porque la canción es un género popular, realmente. La canción me refiero como poema, no me refiero como música, ¿no? Y hay una cosa también. A nosotros, porque en su día nos llegó muy bien, por ejemplo, este poeta, y no nos llegó tanto, a lo mejor, o algún otro poeta menos claro, ¿no? Como, por ejemplo, Valente, ¿no? Pues a lo mejor porque tenía esta influencia popular y simplificadora del lenguaje también, ¿eh? No lo sé, pero yo, desde luego, me llegaron antes muchos poemas de Valente que estos de José Agustín, ¿eh? Uh-huh. Eso yo ya te lo digo. Mira, yo te quiero leer porque quiero que sepas que hay un elemento emancipador en la poesía, en estos libros. Joder, que es fuerte este poema. ¿En qué página está ese poema? Pues fíjate, es que tengo dos que son iguales. Mira, en primer lugar puede ser en la página 409, aquí tengo uno importante. Y después tengo otro en la página 398, el que tú quieras. No, adelante, Cristóbal, ¿no es uno de ellos? Vamos a ver. No puedo dormir aquí, me despierta la lechuza y yo no la quiero abrir. Y es que su grito en la sombra semeja el llanto de un niño que olvidaron en la alcoba. Yo no la quiero asustar porque fui niño y lloré solo y no lo puedo olvidar. ¿Te das cuenta, Armando, cómo todo vuelve al retorno? Final de un adiós se llamará uno de los poemarios próximos, ¿no? Eso es. No, nunca hubo ese final, realmente. Eso es. ¿Cómo es posible que después de todo vuelva a unirlo con la muerte de la madre del bombardero? Pues es que me parece impresionante. O sea, no puedes dormir aquí, me despierta la lechuza y no la quiero oír. Y que su grito en la sombra semeja al llanto de un niño que abandonaron en la alcoba. Yo no la voy a asustar, pues fui niño y lloré solo. Y no la puedo olvidar. Como en sus andanzas por tierras castellanas, cinegéticas, donde observa, escucha el lenguaje popular, se da cuenta de las relaciones de dominación paternalistas, y cómo es posible que sigue metiendo su desesperación de niño, su madre. O sea, eso a mí me ha impresionado, este poema, que lo pueda unir y meter dentro de algo que en principio no tenía nada que ver. Vuelve otra vez a su temática, ¿no? Claro, pero eso entra dentro de lo razonable, ¿no? Claro, porque, claro. A pesar de que el tono... O sea, esto es un poemario neopopular, pensaba yo, ¿no? O sea, el neopopularismo. Esto, por cierto, el neopopularismo, ya lo hacían gente, por ejemplo, del siglo XVII. El romancero nuevo no es otra cosa que una especie de reelaboración del romancero viejo, de Lope de Vega o gente así, ¿no? Pero fíjate que ahí, hablabas tú de esta cuestión de la infancia. Hay un poema que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que está en la 402. No sé si querías continuar tú con este. Sí. La cuestión moral, ¿no? Eso bueno, ya sí. Porque, oye, cazar no sé si es bueno o malo, ¿no? Pero, oye, ¿y el furtivismo qué, no? Es decir, y en otro poema, por cierto. Habla de no pasar la raya de Portugal porque ahí te van a pillar, te van a detener y tal. Pero te voy a leer el poema. Pero espera, ese poema de Portugal creo que tiene que ver con una portuguesa, ¿eh? Ojo, que lo vamos a ver luego, porque en la interpretación que hace aquí Jaime Ronda, la portuguesa, dice algo de la portuguesa, es una mujer. Vale. Ojo al dato, luego lo trabajamos. Creo que lo tengo... Pero oye, si quieres lo vemos ya, ¿eh? Que... No, pero bueno, voy a este poema, ¿no? Está a la 402. Exacto. ¿Quieres que leamos una estrofita cada uno? Vale. Venga. En tierras de Salamanca, furtivo fui al jabalí. Furtivo sí. Sin perros y por la noche, con un amigo de allí. Furtivo sí. Él me acopló una linterna bajo el caño del fusil. Furtivo sí. Nos pusimos al rececho para esperarlos venir. Furtivo, sí. Y con el viento en el rostro, ronzar bellotas oí. Furtivo, sí. Al rato cruzan tres sombras enciendo y a uno le vi. Furtivo, sí. Dejé el cochino a mi amigo y al otro día me fui. Furtivo, sí. No me gusta desde entonces ir de noche al jabalí. Furtivo, no. Cazador, sí. Bueno, es que juega con mucho porque la palabra furtivo tiene mucho significado en la poesía de José Agustín. Acuérdate del retrato furtivo. Sí. Lo legítimo y lo ilegítimo en la poesía de José Agustín Goytisolo sería el título de un artículo que algún día alguien debería escribir, ¿no? Pero claro, es que es furtivo. Es que es furtivo en las relaciones humanas, en las relaciones cinegéticas. Es furtivo. Hasta con la vida. Sin embargo, claro, decíamos nosotros al principio, bueno, este poemario nos llega menos, ¿no? Bueno, ya. ¿Entiendes? Hasta que nos llegue. Claro, pero es que es lo que te iba a decir. Porque a nosotros la caza, pues ni fu ni fa, ¿no? Pero esto, o sea, esta temática a nosotros sí que nos interesa, porque siempre hemos hablado aquí de Goytisolo como un poeta ético, ¿no? O un poeta con, desde luego, con unos condicionamientos morales importantes, ¿no? De lo que está bien y de lo que está mal, de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, ¿no? Sí, pero fíjate, es que aquí, vamos a ver, que el tema de la cinegética ha cambiado mucho en 30 años, bueno, o sea... Sí. Eso es evidente, y antes eran imprescindibles y posiblemente ahora. Es un tema, pero yo creo que es una metáfora de la vida. Los pasos del cazador no tienen nada que ver con cazar, ni con matar, ni con llevarse una presa, y que esa presa aún sea menos una mujer. No tiene nada que ver con eso. Es un modus vivendi de estar solitario, fugitivo, rompiendo las reglas sociales, como muchas veces dice aquí, yo por aquí tengo un poema que ahora mismo te lo busco, donde insta a las mujeres a romper el santo, a no bailar el día del santo, sino en la romería. Eso te lo encuentro enseguida, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el poemario... Está en la 416 lo que dices, ¿no? Eso es. Creo que hay que leerlo en clave metafórica. O sea, no podemos ceñirnos a la cinegética, ¿no? Mira, es el día de San Antonio, las chicas de mal partida no le piden novio al santo, solo van de romería. Eso está de lo más bien. Ellas se buscan un novio y el santo que en la gloria esté. Es un amor a la vida, Armando. Es amar a la vida, al amor, al cuerpo, al baile, a la danza, a la romería. No es bailar por el santo. Es que es impresionante. O sea, todavía encontramos, porque somos urbanitas y siempre seremos urbanitas y moriremos con versos de urbanitas, todavía seguimos viendo el urbanitismo en José Agustín cuando pretende hacer una lírica popular como es esta. Pues aquí hay, desde nuestro punto de vista, y creo que lo compartes, hay una herejía. Hay herejía. Totalmente. Por cierto, te voy a decir otra herejía, ¿no? Que desde el punto de vista métrico se observa en los pasos del cazador un predominio de la cuarteta hexasílaba, seguida de la octosílaba, todo con rima asonante. Eso sí que no. Rompiendo moldes. Nunca hemos hablado aquí de la métrica de José Agustín, nunca, la verdad. Nunca. Porque, y yo creo que al propio José Agustín era un tema que, aunque conocía, no le importaba en exceso, Sí le importa mucho el ritmo, pero lo consigue de muchísimas otras maneras. En general, no te digo en este poemario, En este poemario sí que sigue esquemas más o menos tradicionales de la. Incluso con rima, Incluso con rima, ¿no? Que es algo que en general en Goytisolo no lo vemos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué lectura podemos hacer, porque es que se juntan tantas coordenadas que se necesita conocimiento de José Agustín, se necesita un poco de imaginación para, no te digo entender, porque ya sabemos siempre que la palabra que hay que pronunciar es poliédrico, pero vamos a ver esto. Cazador que persigues la hermosa liebre, no cruces la frontera, que no se puede. No pises esa raya, buen cazador, que a Portugal no puedes, a Portugal no. Cazador, que cobraste la libra aquella, que si en Portugal te pillan, ahí la escopeta. No pises mal la raya, mal cazador, que a Portugal no puedes, a Portugal no. Aquí, por lo que dice este hombre, este poema es más que, es más de lo que dice. Claro. Portugal es una prohibición. Ahí. Y Portugal no se puede entrar a cazar por una serie de cuestiones que la desmenuza el articulista y que lo hace bien. Entonces, yo quiero, de alguna forma, cosa que no he visto hasta que no me he puesto a trabajar y fundamentalmente a hablar con Armando, los pasos del cazador no tienen nada que ver con los pasos de un cazador. Sinceramente, es que no tiene nada que ver, porque los cazadores van en cuadrilla, van por el jabalí, les matan, les comen, su función es la virilidad. Y como mucho luego enseñar esa virilidad al pueblo, que sirva de, no sé, de anzuelo para las mujeres. Pero es otra cosa distinta, es otra lectura. Fíjate que en esto que de Axley, el poema de Portugal, ¿no? Yo creo que entronca muy bien con la poesía tradicional, que es una poesía cargada de símbolos, ¿no? Que si el agua, que si la fuente, que si, no sé, el perro, la raya, lo prohibido, ¿no? Todo dicho, o sea, y antes la erótica de la caza, la erótica de... Es un poemario que tiene dos ámbitos temáticos, uno que es el de la caza y otro que es el del amor o el del erotismo, ¿no? Pero no, a primera vista no se ve. Es decir, tienes que saber un poquito que cuando te habla de la cierva, pues a lo mejor está hablando de otra cosa, ¿no? Cuando te habla del agua, está hablando de otra cosa. Cuando está hablando de lo que se rompió, está hablando de otra cosa, ¿no? ¿Entiendes? Así que, bueno. Es que eso, para entender eso, es que tú no lo puedes entender solo, Armando. O sea, es que tú que eres lector... Claro, porque tienes toda la tradición anterior, que a lo mejor si no la conoces, porque ya se empieza a dejar de conocer la tradición, ¿eh? ¿Vale? Es decir, en estos días ya la tradición, la gente no la tiene, ¿eh? Ya se ha perdido en buena medida la transmisión popular, oral y tradicional, ¿no? De la poesía o de las canciones, se ha perdido, ¿no? Entonces la gente ya no sabe que hay esta ambigüedad, que esta simbología, que este juego, que este juego, ¿no? Que es, creo que es una buena palabra para definir todo esto, ¿no? Bueno, es lo que decía Jaime Roda, ¿no? Es lo que une las experiencias más intensas de una persona, según él, son las relaciones amorosas, el juego y la caza. Ahí nos perdemos. Uh-huh. Ahí no sé si la caza es un símil o no. Pero de alguna forma no es cazar y matar. Eso seguro que no es. Porque en todo el poemario no habla nada de eso. Uh-huh. Habla de la mujer. Ya. La habla de como, la soledad, como alegoría de la como vida. Como alegoría, pero no de cazar y de matar. O sea, ya. La caza es otra cosa. O sea, nosotros podríamos... Vamos a intentar entre los dos, antes de que sea la hora, buscar una palabra distinta, ¿no? Para que el lector sepa... O sea, es como los pasos del solitario. Bueno, el encuentro, ¿no? Puede ser una palabra, ¿no? Eso es. Bueno, sí, sí. Encuentro... Entre solitario y pasivo, ¿no? Es decir, que también a mí me encuentran. Sí, sí, sí, sí. Encuentro, o sea, aquello que decía José Ergamín, que ya os comenté, la solidaridad es solo posible entre solitarios. Un poco eso. Yo creo que va por ahí. No el tema cinegético, o sea. Vale. Joder, pero lo que cuesta llegar a esto, ¿eh? Te propongo, ¿no? Que ya que nuestro cerebro ya está en un estado un poco ya maltrecho, pues podríamos poner un poco de música para relajarlos, ¿te parece? Sí, y sí. Regresaremos enseguida. Vamos a escuchar a Cangrejos, ¿no? Vale, adelante. Con la canción basada en un poema de aquí, de Los Pasos del Cazador. Salió la amapola en el trigo nuevo, contempla su luz. Entre blanco y lila floreció el ciruelo. contempla su luz. Las hojas del chopo son de un verde fresco, contempla su luz. También tú cambiaste después del invierno, contempla tu luz. Contempla tu luz, contempla tu luz, contempla tu luz, contempla, contempla tu luz. Y así llegó la primavera, y así llegó la primavera, y así llegó la primavera, y así llegó la primavera. Después del invierno, contempla tu luz. También tú cambiaste después del invierno, contempla tu luz. Contempla tu luz. Contempla tu luz. En la puerta y en el odio, en el sueño y en la alegría, y en el abrazo del amor, y a través de mi cuerpo, tu mirada en el fondo se mantiene. Amigos y amigas, estamos en Olvida tu equipaje. Yo no sé si lo hemos dicho hoy, que estamos en Olvida tu equipaje, que es un programa de Radio Utopía que hacemos todos los viernes a partir de las 7 de la tarde, en directo, rigurosamente, y que esto es Radio Utopía. Estamos emitiendo en el 107.3 en la FM y también a través de la www.radioutopía.es, ¿no? Que aquí, bueno, y luego nuestros programas, ya lo sabe mucha gente, se archivan en archive.org y también en iVoox, ¿no? Unas dos plataformas de subir audios, ¿no? Cristóbal, bueno, hay aquí un tema, y es que fíjate que estamos con la poesía popular, ¿no? Pero claro, es una poesía popular donde dice cosas como adaptada a los tiempos que corren, o que corrían en 1980. Hace este mediodía tanto calor que sudan los caballos de mi motor, ¿no? O algo como... estoy a leer un poema enterito, ¿no? No es muy largo. A pesar de la nieve, iré y te encontraré. Por el puerto de Tornavacas cruzaré hasta Ávila. Pronto en la puerta del bar mi camión escucharás. Sí, hablo, sí, señorita, y terminaré enseguida. Digo que por Tornavacas iré y te encontraré. Lo digo por lo del camión, ¿no? Mi camión escucharás. O sea, en la poesía popular, el camión, en los ruidos de mi motor. Pero este poema me sirve para volver a lo que antes decías, ¿no? O decíamos, buscar otra palabra para la caza, ¿no? Sí. A pesar de la nieve iré y te encontraré. Mira, mi camión escucharás. Habrá un encuentro. Esto es un poema, un poemario de búsqueda. Mira, yo creo, Armando, que en vez de caza es el amor furtivo, o sea, es el amor furtivo, porque él dice, dice este hombre, este articulista, el amor para Goiti solo es una relación de igual a igual. El poeta, en su lucha personal por la libertad y la dignidad humana, se rebela contra cualquier forma de injusticia. En su poesía encontramos una reivindicación de la mujer que, en los pasos del cazador, se encuentra especialmente acentuada. Es decir, busca el encuentro de igual a igual en un mundo totalmente sometido en la Castilla profunda, en la que él y ella pueden tener una relación de libertad, que te voy a leer más, porque esa relación de libertad, y te lo quiero leer, para José Agustín, el ser, él es un ser endémico, expulsado bruscamente del paraíso y expuesto a las inclemencias del mundo. Entonces, de alguna forma, y sigo un poquitín más, Armando, déjame un poquitín más hablar, porque realmente dice, el amor en la poesía de Goiti solo no existe como universal, solo cobra presencia en su corporalidad, en alguien que está destinado a su pasión. Y en casi todos los casos son relaciones al margen de la bendición social, fugaces, prohibidas, porque suponen, como diría posteriormente el poeta, un cristal de agua fría, el hondo pozo donde el reflejo devuelve un entrañable escalofrío. Aquí hay algo más. Estoy de acuerdo, que un cazador. Estoy de acuerdo. Aquí hay la búsqueda del amor. Aquí hay la búsqueda del amor furtivo, del amor verdadero. Furtivo en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. Digamos, no como algo ilegal, ¿no? De hecho, antes, con el poema de furtivo sí o furtivo no, ¿no? Al final termina diciendo furtivo no, cazador sí, ¿no? Es decir, vamos a buscar el encuentro amoroso, pero vamos a hacerlo con honestidad. El encuentro sí, pero fuera de la bendición. De acuerdo. Como bendición. Sí, como algo puro. Exactamente, y fuera de los que reinan y los que hacen y presiden los axiomas, sí, que son la iglesia y la aristocracia, que lo dice por ahí. Es decir, son encuentros furtivos o no, da igual. Lo voy a decir en verso. Dime. A Madrigalejo, en busca de garzas, llegó el rey católico. Y aquí terminaba. Venga, usted no es rey. En Madrigalejo cazará bien. Pero porque no es rey, porque es llano. Claro, claro, claro. ¿No? Pero bueno, ahora seguimos con esto que has abierto tú, muy interesante, claro, es que estoy encontrando aquí un poema, la muchacha burlona, ¿no? La chica que se burla, la chica que le miente, ¿no? Dentro del juego del cortejo, ¿no? Amoroso también, claro, ¿no? Pero luego creo que deberíamos entrar en una cosa, y es si aquí realmente hay otros temas, ¿no? Yo creo que hay otros temas, algunos temas cinegéticos puros y duros, ¿eh? Pero bueno, ya que estamos con lo de eso, ese juego del cortejo, te voy a decir, fíjate que te lo voy a decir y no te lo voy a leer, ¿no? Porque creo que está bien dicho en el caso de la poesía popular, que muchas veces fue de transmisión oral. Hoy estaba yo leyendo una entrevista antigua, ¿no? Escaneada, está en internet, donde lo que hace, decía que José Agustín Goitisolo decía, yo no sé si sería verdad o no, yo todos mis poemas me los sé de memoria. Y dice, esa es una gran prueba para un poema, ¿no? Si es fácil de memorizarlo por parte de un lector, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, aquí, pues fíjate, me mintió de día, me mintió de noche, me mintió yendo a pie y metidita en el coche. Me mintió tanto y tanto que me enamoré. Y no sé por qué. Vamos a ver. Yo creo que esa persona, esa mujer, me imagino, sale de una relación, de una inercia de mentira constante, como fueron aquellos amores en los años 50, 60. Entonces, cuando se encuentra con José Agustín de forma casual, ¿cómo no va a mentir a un hombre? ¿Cómo no le va a mentir? Si es que había que mentir a los hombres, como era lógico en los años 50, 60 y 70, es que había que mentirlos porque eran el poder. Entonces, y se enamoró, no sé por qué, ese punto de José Agustín, que ya es el punto poético, ¿no? Pero yo entiendo ese poema porque la mujer castellana albaceteña de los años 60 y 70, ¿qué otra cosa podría hacer? Bueno, eso es verdad, eso que dices, ¿no? Pero yo creo que en el juego amoroso tradicional, pues hay promesas incumplidas, ¿no? Hay alardes de lo que no se es, ¿no? O sea, es decir, hay un grado de falsedad o de máscara, ¿no? Máscara me gusta más, ¿no? Mira, te voy a leer este otro poema. No te rías más, muchacha, y no te burles de quien tan solo te contemplaba. Guarda tus burlas para otro, muchacha de porte airoso. Y por favor, deja en paz a quien solo te miraba. No te rías más, muchacha. Ella se está riendo de un hombre que la está mirando a él, ¿no? A ella, ¿no? Bueno, es que esto, este poemario, quizás también tiene mucha relación con una especie de contrapeso con otros poemarios que tuvo, en concreto, cuando dice, fíjate tú, en Idilio y Marcha Nupcial, que yo creo que está en el segundo poemario, dice, el camino del hombre está marcado por leyes sempiternas y además la autoridad ha establecido claras normas para estos menesteres. Los amantes deben acomodarse al juicio exacto, a la moral geométrica demostrata y a los capítulos al final primordial, al uso y al abuso res pudendae. Es decir, se está burlando continuamente del amor reglado. De alguna forma se está burlando del matrimonio, se está burlando de las relaciones tradicionales. Pero en su momento lo hacía de una forma, con ironía, con un tipo de poesía más urbanita, no tan lírica, no tradicional, pero con el que tú has leído y con otros más aquí, sigue la misma línea de burlarse del santo, de los que prometen promesas. Es decir, yo creo que es una rebelión. Hay mucho libro de buen amor también aquí, ¿no? Mucha literatura medieval, libro de buen amor, donde el arcipreste se va por la sierra, por aquí, por el puerto de la Fuenfría, y se encuentra con aquella que le quiere, que dice, o me pagas o te acuestas conmigo, porque si no, no pasas, ¿no? O sea, una especie de mujeres libres del campo, ¿no? Que es un poco lo que hay aquí. Pero quiero que escuches un poema que también tiene un tema que ha tenido una pequeña tradición, ¿no? No demasiado profusa, pero sí que la ha tenido. Y está en la página 401, si lo quieres tener, ¿no? Dice, en Ciudad Rodrigo me compré una cabra. Pues lo voy a repetir, ¿eh? En Ciudad Rodrigo me compré una cabra. Corral no encontré, fuimos a posada. Pero el encargado mal se lo tomaba. Como ella era hermosa, pronto murmuraban y al señor obispo voces avisaran. Por menos, él dijo, a otro excomulgaba. Intervino el juez, sentencia dictaba. La cabra dormía de mí separada. Y así quedé absuelto por comprar la cabra. Tú me explicarás de qué va esto. Es que en la Celestina le dice Sempronio a Calisto, que el criado le dice al amo, lo de tu abuela con el simio, ¿hablilla fue? ¿Vale? Sí. O sea, lo de la cabra. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Bueno, en fin, yo creo que esto es una temática, pues, desde luego, inhabitual, pero que tiene una cierta, como digo, una cierta tradición, ¿eh? Esta del animal o de, bueno, entendamos que es una cabra, ¿no? O entendamos que es, ¿qué? Me compré una cabra. Corral no encontré, fuimos a posada. ¿Puede ser la prostitución? Pregunto. Puede ser, no sé. En fin, pero esta ambigüedad es una de las riquezas y de los rasgos que tiene este libro, que tiene la poesía, hombre, popular. Es que tú piensas que este hombre tiene lectores urbanistas, o sea, gente que, como tú y como yo, y que de alguna forma nos tiene que dar acceso al mundo del campo, al mundo de lo que pasa en el campo, realmente con las mujeres y con la relación amorosa. Entonces tiene que utilizar metáforas que unan, que sirvan de puente para acceder a esos mundos. Yo creo, ¿eh? Bueno, yo quiero leer. Es que está bonito. Yo creo que más que el libro, el artículo este. Dice, en los... Perdóname que te corto, Cristóbal. Sí. Muchas veces hemos comentado, y yo soy un partidario de esto que te voy a decir, que a menudo es más rico y más interesante el discurso sobre lo literario que lo literario. Pero por supuesto, Armando, pero por supuesto, ahí está. Y para eso hemos venido aquí. Sí, sí, no, eso es. Es como una excusa, pero por ejemplo, en cátedra, generalmente hacen unas introducciones buenísimas sobre un autor. Es que me estoy acordando del día que hicimos con los compañeros el programa sobre el movimiento continuo. Que joder, con la excusa de un poema, de un simple poema, acabamos aquí hablando del sentido de la vida, ¿no? Para nosotros, ¿no? Es decir, que es lo que estás diciendo. Al final, el discurso sobre lo literario tiene una gran riqueza y desde luego un gran interés, ¿no? Sí, sí. Más que lo que lees a veces. Y sobre todo si lo compartes, ¿no? Bueno, yo no, simplemente quiero leer un poquitín esto. Dice aquí el autor de este artículo: en los pasos del cazador, como en el cancionero, encontramos mujeres que, por su condición, se encuentran al margen de la moral convencional. Es maravilloso. Ya solamente eso, todas nuestras oyentes, todas, seguro, Armando, seguro que están al margen de la moral convencional. Porque es que eso ya solamente por cómo lo escribe, ¿qué mujer va a decir que está a favor de la moral convencional? Ninguna, pero bueno. Continuamos. Ya. Hay varios poemas dedicados a mujeres mal maridadas. Me parece maravilloso. Mal maridadas. Pero es que es eso, una reivindicación. Eso es otra edición, ¿eh? O sea, tú te coges, por ejemplo, este artículo compara con el libro, un libro de Fren Galatorre, del 881. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí hay muchos poemas de ese tema. Sí, sí, sí, sí. Pero fíjate, porque generalmente es la mujer, ya sabes tú que el matrimonio, mater, es el patrimonio de la mujer. Uh-huh. Y el patrimonio es el patrimonio del hombre. O sea, lo único que tenía la mujer como patrimonio era el matrimonio. Entonces ya dice él, mujeres mal maridadas, que me parece una idea y un concepto espléndido. Y además dice, hay varios poemas dedicados a mujeres malmaridadas y adúlteras. ¡Coño! Pues claro, hombre. Pero vamos a hablar del pecado, si es que está hablando del pecado continuamente. Está burlándose del pecado. Está burlándose de las reglas eclesiásticas y aristocráticas que han regido nuestra España durante muchos años. Y después dice, hay varios poemas dedicados a mujeres malmaridadas y adúlteras. En uno de ellos encontramos una verdadera reivindicación de este personaje. Dice, muchacha bonita, racimo temprano, las mejores uvas se la pierde el amo, solo tú eres libre. Solo tú sin amo. Que lo hemos sacado de antes, pero quería sacar específicamente esto para que la mujer, como el hombre, como el transexual, como el que lo que sea, sea libre, libre, sin amo. Te lo voy a ilustrar con un poema, esto mismo que estás diciendo tú, ¿no? Para también hablar, si te parece bien, de estos poemas en los que la voz es de ella, ¿no? O sea, José Agustín, y luego va a tener un libro más adelante en el que todos los poemas que son amorosos están desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Ya lo veremos cuando lleguemos, ¿no? Ya se está poniendo el sol, regresa mi cazador. ¿A dónde vas tú tan tarde? Al soto a ver a mi amante. ¿Y qué diré a las vecinas que encierren a sus gallinas? ¿Qué pensará el pueblo entero? Me lo pongo por sombrero. Si quieres saber del caso, que oigan al viento en los álamos, ¿no? Es decir, oye, ¿qué pensará la gente? Ahí. Me la pongo por sombrero, ¿no? Lo que diga la gente, ¿no? Y me interesa esta perspectiva, esta voz, ¿no? Personal de la mujer, ¿no? Que me parece que es algo que es un logro en el poemario, ¿no? Claro, y sobre todo porque... Vuelvo a hacerme, perdóname, estoy pensando en voz alta. Vuelvo a hacerme la misma pregunta que me hice al principio. ¿Por qué escribió este poemario? Ya, no lo sé. Yo creo que intuía, porque era un hombre intelectual, leído, más o menos cultivado en Barcelona. Yo creo que ya veía el movimiento de la mujer, el movimiento de emancipación de la mujer, y fue a dar a tierras castellanas, extremeñas, almantinas, de una opresión franquista tremenda. Eso, unido al nihilismo y a su deseo de contactar y de ser cómplice, le ha llevado a esto. Pero yo creo que era una especie de pequeño visionario poético que vio en aquellas mujeres lo que 30 o 40 años más tarde se ha impuesto. O sea, entonces algo vio él allí. ¿Te parece que hablemos de La Perra? Que escuchemos un momento, sí, una canción, ¿no? Para hablar de la perra perdiguera que le acompañaba, ¿no? Ese es muy duro, pero tira. Y luego regresamos. No nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría que escuchásemos por lo menos una parte de la canción. Vale. ¿Sabes en qué página está? Sí, ahora te lo digo. Escuchamos también otra vez a Cangrejos con, en ese caso, Nana para Negrita, que le han llamado esta musicalización, ¿no? Bueno, interesante, Cristóbal. Hay un tema muy conocido en la tradición literaria, en la poesía tradicional, ¿no? Popular, de transmisión oral y de generación en generación, ¿no? Que como te decía antes, yo creo que prácticamente, por lo menos en las ciudades, está perdida. Es el tema de la ausencia amorosa, ¿no? O sea, ya las jarchas, ¿no? Que es la primera literatura de nuestro idioma, ¿no? O algo parecido a nuestro idioma, tenían ese tema como uno de los principales, ¿no? Entonces, y volviendo a los poemas en voz de mujer, en la 434, ¿no? Dice lo siguiente: algo malo acontece, el cazador que espero y que no vuelve. Si la luna está alta y él conoce el camino, ¿qué le retrasa? Van pasando las horas y no vuelve el que me quiere. Bueno, ¿Y cómo lees, cómo interpretas tú esto? Bueno, yo esto lo interpreto como una sencilla queja de ausencia amorosa. No le veo tampoco mayores tintes, ¿eh? Esto lo escribe supuestamente una mujer, está en boca de mujer, ¿no? No viene mi cazador, no viene aquel al que espero, ¿no? La espera, el tema de la espera, antes ya la hemos mencionado, ¿no? La espera, decíamos la espera del cazador, pero ahora es la espera al cazador, ¿no? O sea, que sí, claro, es que es un encuentro, es un encuentro que, hombre, pues alguno tiene que esperar. Fíjate, aquí hay otro en la página 451, que también es el encuentro amoroso, porque el encuentro amoroso es muy ambiguo y además, sobre todo cuando ya está muy caracterizado y con unos patrones muy exactos, ¿no? Y dice él, en la página 451. Que es un diálogo, o sea, que es una cosa muy bonita, que hay varios poemas en los que lo que hacen es dialogar los dos, sí, amantes, ¿no? Eso es. ¿Te vienes al río? Pregunta él. Oye, ¿te vienes al río? Pues no sé nadar. No dije nada. Yo no dije nadar. Solo hablé del río. Por ahí empezarás. Vayamos, mi chico. Es decir, que no es solamente sexo, no es solamente el río, no es solamente el folleteo, no es solamente eso, sino vayamos al río a amarnos, a encontrarnos. Es que es muy bonito. Es un poema que de alguna forma contradice los patrones habituales de rito de paso, de sexo, de folleteo, sino vayamos al río. O sea, pues no sé nadar. No dije nadar, solo hablé del río, por ahí empezarás. Vamos, mi chico. O sea, es bonito, ¿eh? Sí. Joder. Volviendo, o sea, todavía en esto del diálogo, ¿no? Y hablando también de esta, la voz de la mujer, y volviendo al tema del engaño, de la, o del cortejo más o menos, ¿no? Con alguna máscara y tal, que le llama cazador fulero, ¿no? En la 444, ¿no? Explícate ya, si andas medio cojo, ¿qué esperas cazar? Me lastimé el pie y para curarme llegué aquí, mujer. Vendas necesito y vinagre, luego dormir en cobijo. ¿Quién se va a enterar? Estará aquí abajo, solo en el zaguán. Anda ya bonita, atranca la puerta, que la tarde es fría. Con lo que me has dicho, cazador fulero, tendrás buen cobijo. Qué bonito, precioso, precioso, precioso. Además, ya que vamos ya pensando en acabar, me parece un poema precioso. Pero fíjate la cantidad de pasos, Armando, de pasos que tenemos que dar tú y yo, que somos más o menos conocedores de la obra de José Agustín, los pasos que tenemos que dar para medio entender los pasos del cazador. O sea, que se nos ha cazado Goitisón, o lo hemos cazado nosotros a él. Ya. También es un encuentro con él, ¿no? Con un, sí, con sí, un, sí, ojo, sí, con un Goiti, sí. Solo que a nosotros nos queda lejos, porque nosotros, como bien has dicho, y él también, somos de ciudad, ¿no? Y Goiti Solo también es de ciudad. pero en un momento determinado, y parece ser que tiene que ver con su estancia en Madrid, cuando él empieza a ser cazador, ¿no? Sí, sí, sí. Desde sí, aquí sí, es cuando empieza a irse de caza. Hay un poema aquí también que me apetece leer, porque a mí estos poemas en voz femenina quizás son los que más me han interesado, ¿no? Como es en la 441, ¿no? Dice, cazador que en estos campos te echas entre los terrones, vente conmigo, duerme en colchones. Cazador que en estos campos te envuelves en una manta, vente conmigo, hay buena cama. Cazador que en estos campos bebes agua de los charcos, vente conmigo, bebe en mis labios. Lo tenía aquí puesto yo. Es una apuesta para una vida aventurera, fuerte. Es una apuesta por una vida arriesgada, o sea, para salirse de la ciudad y del patrón habitual. No es un juego, o sea, no entiendo yo que el cazador sea ocio, sino que es la vida. Este poemario, Cristóbal, es la hostia. Tiene una cosa que parece ser que es el que más número de musicalizaciones ha recibido. Ya, por parte de los cantantes, autores, cantautores, etc. Es curioso, ¿no? Es curioso. Que a lo mejor a nosotros nos queda un poco lejos, pero es probable que a personas que a lo mejor no están tan habituadas a leer poesía, entre comillas, normal, ¿no? Esos poemas quizá les lleguen más. Ya, yo no sé si obedece al contenido o si obedece a lo mejor a la propia rítmica musical también que les ser, viene también. Mejor. Yo ahí no lo sé bien, ¿eh? También puede ser. Porque yo te puedo asegurar que quien haya hecho musicalizaciones, dudo que haya llegado a ese nivel de conocimiento tan profundo. O sea, porque todos son metáforas en esto, Armando. Es un libro metafórico. Fíjate, aquí leo algo ya para acabar, ¿no? Entonces lo que yo tengo, tengo dos, pero a ver. Conclusión, mira, te leo la Perfecto. Conclusión, porque es la conclusión un poco del libro. Luego tú lees. Esto lo podríamos haber puesto hasta el principio y la gente se hubiese ahorrado todo este sí, rato. Sí, claro que sí. Y las cervezas y todo. Pero no lo hubiera entendido. O sea, para entender hay que mirarse a los ojos. Hay que hablar, hay que decírselo, hay que contradecirse. Y dice, la lírica de tipo tradicional de José Agustín Goytisolo demuestra que tanto las formas poéticas como la visión de la vida y el amor a la poesía popular de origen medieval siguen teniendo vigencia. Ese amor natural y espontáneo ha sobrevivido mejor al paso del tiempo que el artificioso amor cortés de la poesía culta. Es decir, en la edad medieval el 90% era el pueblo llano, tenía su lírica popular frente al 10%, 20% de clero y de aristocracia, y dice, ha sobrevivido aquello, el 80% de lo que era la lírica popular, el amor del pueblo, y continúa. Goytisolo se sirve de la lírica tradicional para comunicarnos su propia conciencia y concepción del amor, de la mujer, de la libertad, sus preocupaciones sociales y sus obsesiones personales. Goytisolo juega con aquellos temas para inventar un paraíso donde el hombre moderno pueda recuperar su identidad. Joder, un paraíso, Armando. Estoy de acuerdo. Paraíso. ¿Hay una cosa? Sigue siendo un paraíso, el paraíso de los furtivos, del amor furtivo, del cazador furtivo, pero que es puro absolutamente, claro, porque el amor bueno es de la puro. Vida, lo bueno de la vida. Antes te has dicho tú que no sobrevivió la lírica cortés y culta, y si se mantuvo la lírica popular. Yo creo que eso es verdad. Pero me estaba acordando, según leíamos esto y hablábamos de esto, de La Regenta, ¿no? La Regenta es una novela del siglo XIX, que en principio no tiene mucho que ver con esto. Cuando analizas las relaciones amorosas que hay ahí, son todas perversas, son todas basadas en el interés, ¿no? El interés económico, el interés social, ¿no? Con la excepción de lo poquito que aparece de los amores de las personas de clase obrera, ¿no? Que son amores puros, desinteresados, en los que no hay intereses creados, no me importa si te casas con no sé quién, porque es que no tiene dinero, te va a dar lo mismo. Es que es amor. Y entonces eso es amor, efectivamente. Lo otro a lo mejor es interés. Sí, matrimonio, decías tú, un contrato económico, ¿no? Una necesidad social también. Una necesidad social, es decir, las personas han necesitado en las sociedades, y muy especialmente las mujeres, emparejarse, tener un papel social como mujer casada. Una mujer que se quedaba soltera era una marginada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues claro, estos amores libres, pues me parece esto, como bien has apuntado, creo que has hecho un programa muy interesante en cuando has apuntado la libertad, el amor libre, ¿no? Y desinteresado, desinteresado. Que es lo bonito, o sea, es que ¿quién iba a pensar que después de este rollo, porque este libro yo cuando lo leí hasta el miércoles era un puto rollo, hay que decirlo así. Esta misma mañana, ¿eh? Esta misma mañana, es que no podía concebir hasta que, gracias a un artículo y nuestra conversación, he visto un mundo entero otra vez. He vuelto a ver un mundo entero de relaciones puras. De relaciones puras que se dan. Fíjate cómo esto que estamos haciendo de hacer un programa por cada libro de José Agustín nos está descubriendo muchas cosas, ¿eh? Creo que hoy hemos hecho un gran descubrimiento, sí, en realidad, porque a pesar de que este poemario seguramente no sea uno de los que releamos a menudo, ¿no? Pero a mí me pasó algo parecido a lo que te pasó a ti con El Retorno, ¿no? Que El Retorno era un libro que bueno, pero hoy en día puedo decir que es de los que más me gusta. El Retorno, ese primer libro de José Agustín, ¿no? Porque lo he entendido de otra forma, he encontrado el ritmo de otra manera, ¿no? Así que, bueno, pues feliz de estar aquí contigo esta tarde, Cristóbal, y de estar haciendo contigo estos programas, que yo creo que están siendo muy beneficiosos, sobre todo para nosotros. Y si a alguien le están aprovechando, pues que le sigan aprovechando y que lo siga disfrutando, ¿no? No, y sobre todo que hay un poemario ético, o sea, ético, que tú lo acabas de decir, de las relaciones amorosas desinteresadas, que es muy interesante. O sea, yo, vamos, estoy alucinado. Ni siquiera cuando me senté aquí. Amorosas y sexuales, ¿eh? Y sexuales, pero menos, ahí sí, no. Pero también desinteresadas, pero nada de, ¿no? Bueno, el bien, sí, de, sí, los, sí, dos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo, perdóname, Armando, antes de que tú des el, sí, sí, sí, punto final. No, no. Yo cuando entré aquí a las 7:30 estaba un poco, o a las 7, ¿no? Sí. Acojonado, pero ¿de qué vamos a hablar? Pero esto es imposible, hombre, pero sí, no podemos, pero sí, es que eso es demasiado. Y de repente, de verdad, he abierto las ventanas de la luz y digo, otro poema o poemario que seguro que después vuelvo en la moto pensando en estos versos, no, porque no son versos. Yo no creo que sea en versos un poemario bueno. Sí que tiene un núcleo temático muy interesante. Esa es mi apreciación. No sé si estos temas se podrían haber escrito con el estilo habitual de José Agustín y nos hubiesen gustado igual. No lo sé. No lo sé. Seguro que si nos ponemos a pensar y buscamos, encontramos poemas de la misma temática en su tono habitual. Cristóbal, nos tenemos que marchar. Muchas gracias. Ha sido un placer. Nos vamos a quedar con otra canción que la titulan Cangrejos, Los Pasos del Cazador, precisamente, ¿no? El encuentro amoroso, ¿no? Las relaciones desinteresadas y libres entre dos personas. Cristóbal, salud. Igualmente. Ya no soy el cazador que acudía a los conejos. Cuánto tiempo ya no suelo ya azuzar a su perra. Cuánto tiempo vuelve al anochecer para calentarse el cuerpo. ¿Cuánto tiempo? mintió de día, me mintió de noche, me mintió yendo a pie. Metidita en el coche, me mintió tanto y tanto que me enamoré. Y no sé por qué. De los pasos del cazador. Y la hierba, otra vez, como una orilla, cederá poco a poco a tu presencia. Y la hierba, otra vez, como una orilla, cederá poco a poco a tu presencia. Cuando